¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Disfruta las dulces melodías que solo te ofrece AQP Radio. La capilla y repiques de campanas navideñas. Y en el pesebre una virgen desvelada sufre y sueña. Contempla el niño dormido. Mira su frente serena. Thank you. Desde Arequipa, ciudad capital, transmite Radio Acupé, deseándote lo mejor en estas Navidades. La música, bueno, el sonido es Radio Acupé con la mejor música para usted. AQP Radio, calidad estéreo para una audiencia muy exigente. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, solo velan mirando la faz de su niño en angélica paz. nos espera Jesús. Vamos a ver al recién nacido, vamos a ver al niño Emmanuel. Vamos, vamos, vamos, vamos a ver. Vamos a ver al recién nacido, vamos a ver al niño Emmanuel. Vamos a ver al recién nacido, vamos a ver al niño Emmanuel. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Querido, y arregla nuestra ciudad. Esperamos tu llegada y vendrá la felicidad. Tú naces en unas pajas que no tienen gran valor, pero tienes una madre que te alimenta y da calor. Ven, niñito querido, que yo te quiero contar todas las injusticias que vive hoy la humanidad. Ven, niñito querido, que yo te quiero contar y verás que hay niños que duermen en las aceras, sin abrigo, sin alimentos, sin padres que los esperan. Ven, niñito querido, y enseña a la humanidad a los que tienen dinero y malgastándolo están. Ven, niñito querido, que yo te quiero contar todas las injusticias que vive hoy la humanidad. Ven, niñito querido, este mundo, y aquí te vas a enterar que todo lo que te cuento solo es la realidad. Si tú quieres, niño hermoso, años posteriores.